cansado. Quiero ser útil en tu viña. Yo quiero estar trabajando y así esperar tu venida, Señor. Usa mi vida con poder, yo pueda orar, que al invocar tu gran nombre, milagros se hagan, Señor. Cautívame, Señor, cautívame, Señor, cautívame en tu red, en tu red de amor. Quiero ser pescador como Pedro lo fue, que al echar la red conquiste al pecador. Tú hazme siempre vencedor, que al pisar sobre espinos no sienta ni el dolor. Señor, usa mis labios con poder, yo puedo hablar, que al alma afligida consuelo pueda dar. Cautívame, Señor, cautívame, Señor, cautívame en tu red, en tu red de amor. Quiero ser pescador como Pedro fue, que al echar la red conquiste al pecador. Cautívame, Señor, cautívame, Señor, cautívame en tu red, en tu de amor. Quiero ser pescador como Pedro lo fue, que al echar la red